La Teogonía, escrita por Hesíodo, narrada por Dafne María. Primera parte, Musas Heliconiadas. Comencemos nuestro canto por las musas heliconiadas, que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a la fuente de veloces reflejos, del altar de muy poderoso Cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del Termeso, en la fuente del caballo o en el divino Neo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón y se cimbrean vivamente sobre sus pies. Partiendo de allí, envueltas en densa niebla, marchan al abrigo de la noche, lanzando al viento su maravillosa voz, con himnos a Zeus, portador de la égida, a la augusta Hera, argiva, calzada con doradas sandalias, a la hija de Zeus, portador de la égida, a Atenea de ojos glaucos, a Febo Apolo y a Artemis. A Poseidón que abarca y sacude la tierra, a la venerable Temis, a Afrodita de ojos vivos, a Hebe de aura corona, a la bella Dione, a Eos, al alto Helios y a la brillante Selene, a Leto, a Hápeto, a Cronos de retorcida mente, a Gea, al espacioso océano, a la negra noche y a la restante turca sagrada de sempiternos inmortales. Ella, precisamente, enseñaron una vez a Hesíodo un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón. Este mensaje a mí en primer lugar me dijeron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida. Pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdad y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Así dijeron las hijas bien habladas del poderoso Zeus, y me dieron un cetro después de cortar una admirable rama de florido laurel. Me infundieron voz divina para celebrar el futuro y el pasado, y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos, y cantarles siempre a ellas mismas, al principio y al final. Mas, ¿a qué me detengo con esto en torno a la encina o a la roca?